Ayer oí tu voz de pájaro vibrar contando un sueño azul. Ayer caminos espontáneos decir manada era decir amor. Aquela dejó de ser ya un lobo, mi manta, leyenda se volvió. La selva ya no era tan grande, llegó tu adolescer, tuviste que cambiar de pie. La semilla germinó en la última excursión. Mowgli contigo escapó y en la soledad supiste por qué. Para encogió su donde partiste un día, tendrás que dejarlo hoy mejor de lo que ayer veías. El mundo quiere de ti la huella y el corazón de aquel que un día vivió quedándose a partir. Fue el gran reto, un clic se hizo vocación. Viste que una fogata es algo más que el rostro del calor, es otra forma del amor. La avanzada apareció con la fe de expedición y en un triángulo perfecto levantó tu olor la rosa de los cielos. Para ya tenía que el mundo quiere de ti la huella y el corazón de aquel que un día vivió esperándote a ti. Has de saber que aunque ya no estés aquí, has detenido el tiempo en cada flor, en cada vid, y sobre te da la luz que guía la pena gris de aquel que lleve aún tu misma flor de lis. Así tu vida se hizo un río, con mil escollos por cruzar. En clan supiste gran secreto que Dios y tú ya nunca olvidarán. Y hoy, como las aves de otoño, llegó tu hora de partir. Será tu nuevo reto entonces, volver a enseñar. Yeah.